Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Aparece en una película que recientemente se estrenó de nombre Milagros en el Cielo. Se llama Samuel Nurco y es un gastroenterólogo pediatra mexicano muy exitoso y también profesor en Harvard. Actualmente es director del Centro de Motilidad y Trastornos Gastrointestinales Funcionales del Hospital Infantil de Boston. Samuel Nurco nació en la Ciudad de México, cursó sus estudios en el Colegio Israelita. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma y considerado una eminencia en Estados Unidos, no solo por su sabiduría médica, sino también por su personalidad accesible con los pacientes. Su especialidad la realizó en el Children's Hospital de Boston. Después se instaló en esa ciudad en 1993. Hoy tiene 35 años de experiencia y ha recibido numerosos e importantes reconocimientos por su trabajo. En la película en la que aparece Milagros en el Cielo, basada en la historia real de la familia Bim, Ana es una pequeña con una enfermedad rara e incurable que comienza un tratamiento con el doctor Samuel Nurco. Después de que Ana sufre un extraño accidente, un milagro ocurre durante su rescate. Un milagro que dejó sin palabras a todos los especialistas médicos, incluso al doctor Nurco, que le devolvió la fe a su familia y cambió la vida de una comunidad. Eugenio Derbez, quien interpreta a esta eminencia mexicana en esa película, dijo sentirse sumamente orgulloso de interpretar a un hombre como Samuel, ya que el médico pone en alto el nombre de México en una época donde, desafortunadamente, se han desatado comentarios negativos sobre los mexicanos. En la película se refleja mucho del carácter del doctor, pero sobre todo del amor que imprime en su trabajo cotidiano. Mi relación con los pacientes, dice el gastroenterólogo, consiste en intentar que los niños se sientan tranquilos. Samuel Nurco habla con papás y niños y procura que la relación médico-paciente sea estrecha, cercana, pues esta en ocasiones es mucho más importante que el mismo tratamiento médico. Eugenio Derbez aprendió mucho cuando habló con el doctor Nurco acerca de cómo ayuda a los niños a encontrar alegría mientras afrontan una enfermedad extraña o tratamientos difíciles. Samuel juega con niños y hace bromas mientras realiza los exámenes, porque afirma que la risa es la mejor medicina para el alma. Cuando el doctor Samuel Nurco supo que sería representado en una película, se sorprendió y narró un poco de esa historia que se refleja en la cinta. Dijo que en 2009, una pequeña de apenas 5 años de edad acudió a consulta al Boston Children's Hospital con trastorno de obstrucción intestinal. Durante algún tiempo, dice el doctor, Anabel vino a verme cada 2 meses para recibir una medicina. Muchas de sus complicaciones médicas mejoraron después de un accidente que tuvo y actualmente está sana, afirma sonriente el gastroenterólogo. Al día de hoy, el doctor Nurco no está seguro de cómo explicar en términos médicos lo que cambió dentro de Ana y su teoría es que la caída pudo reconfigurar su sistema. Sin duda alguna, su trabajo con Anabel fue parte muy importante del fortalecimiento de la esperanza de su familia, pero sobre todo resalta la pasión con la que en el día a día trabaja, la felicidad y la alegría que les transmite a las familias y pacientes que en él depositan gran parte de su confianza. Un aplauso al doctor Samuel Nurco, que como mexicanos nos hace sentir muy orgullosos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.